came through the fields of gold. In the distance, bones can fall. Hola, buenas tardes a todos. Soy Samumán. Me conoceréis del podcast Jugadores Anónimos. Y como habréis comprobado, ahora tenemos una nueva sección. Bueno, sección. Otro podcast que va de confesiones, ¿no? Aquí contando nuestras películas, porque en el podcast el señor Quiniela no nos deja. Y las contamos por aquí. Mi idea era contaros en dos o tres partes de confesionario, dado que queremos que dure poco. Pues contaros cómo empecé yo en el gaming, desde pequeño y todo el rollo. Y que veáis cómo he evolucionado, por qué odio a Nintendo y por qué pienso que la Master Race es el futuro. Así que en breves minutos empezaremos. Nací en el 93 y parte de la industria se había desarrollado ya. Claro, yo toda esa vieja clara no la viví. Empecé pues, de pequeño, con mi tío tenía un Amstrad y yo pues, jugaba en él, con los juegos de cinta que tardaban media hora y con suerte podía jugarlo y no te daba error. Dado que la mayoría de ellos eran copias ilegales, ¿no? Que mi tío me hacía creer que estaban echándose por la radio, pero no. Simplemente ponía una cinta y en otro lado hacía copia de la cinta para que un amigo suyo también la tuviera. Y yo me acuerdo jugar ahí por lo típico, al Pan, si no me equivoco, y en algún juego, un juego de los trolls, con los pelos muy largos y un yo-yo. Cosas así muy raras, la verdad es que tengo vagos recuerdos de allí. Enseguida, mi tío cogió y se compró un nuevo ordenador, un Windows 95, si no me equivoco. Lo tengo por el trastero ahí por coleccionismo y Diógenes. Y desde ahí, pues, ahí empecé a jugar a todo lo que pude. Me acuerdo que tuve el primer emulador, uno de los primeros emuladores de MAME, y ahí estuve andando mucho al arcade. También era muy típico al andar al arcade que yo estuviese donde yo veraneo, había un arcade antiguo. Y a mí, pues me gustaba montar cola en el Crazy Taxi o en el Street Fighter, perdona. Y a juegos de aquella época, igual que estoy seguro que no habrá nadie que haya hecho más monedas que yo en el Pan. Que en todos los bares había uno y a mí por tenerme callado me daban, creo que costaba 25 pesetas en aquella época, las monedas estas con el círculo dentro. Y ahí me ponía a echar horas como un cabrón. Y básicamente ahí empezó todo, el PC, ¿no? PC y algo de arcade. La arcade antigua, típico de la película americana, pues. Pero ahí yo ya sabía que el PC era lo que a mí me iba a mover. Porque es donde yo empecé a jugar y le tengo ese cariño especial. Algo que nunca podré olvidar. Aunque todo no era oro, en aquella época con el PC todavía no estaba tan desarrollada la industria ni había tantos juegos. Así que cuando yo visitaba la casa de un primo mío que tenía también un ordenador en MS-DOS al cual yo jugaba, que me dio, pues vamos, lo que se ha basado mi vida después de eso, videojuegos y tetas. Tiene un juego que era como un Tetris, pero que al matar las piezas enseñaba las tetas a la gente. Bueno, chicas, claro, para mí me tenía más enganchado que un drogadito a crack, por decirlo de alguna manera. También ese hombre me dejó su Super Nintendo, la NES, que la, o la Super NES, no me acuerdo ya cuál era. Que tenía el juego de Mario, creo que era el Mario World 3, que salían unos bichitos vestidos de juegos de fútbol americano y te voy a montar en Yoshi y tal. Y esa estuvo en mi casa hasta que yo me pillé la Game Boy. Y recuerdo en aquella consola que yo tenía dos juegos de Super Mario ese, que me lo habré pasado infinidad de veces. Y luego tuve el Street Fighter 2, que fue uno de los grandes juegos de mi infancia. Le echamos ahora. Bah, de hecho a mi padre no le gustaba porque decía que era muy agresivo. Y se tuvo que callar la boca cuando tuve mi primer juego de PS2, pero eso será después, cuando me enteré en un par de confesionarios. Pues nada, y claro, también estuve en aquella época la Game Boy, que todos los críos con los Pokémon, ¿no? En mi casa lo primero que se dijo fue, si quieres la consola, pues te toca ahorrar, ¿no? Y comprarla. Y pues nada, pues estuve ahorrando un crío pequeño, pues lo que te daban de paga, ¿no? Y metiéndome con mi nola, te iba metiendo una hucha, hasta que llegó aquel grandioso día en el que fui a la tienda y me fui a comprar la Game Boy. yo la quería, como me quería comprar Pokémon Rojo, pues por la consola roja. Pero no había, tenía tal hippie con la consola que dije, a ver, ¿cuáles tenéis? Dije, la transparente y la amarilla. La transparente a mí, pues no me gustó, coño, parecía que estaba rota. Porque había todos los cables por 23. Pero bueno, ahora me voy a encantar tener esa, la verdad, pero no. Yo cogí mi Game Boy amarilla, con dos cojones. Y nada, parecía el tonto del colegio porque iba con la Game Boy amarilla, pero no sé. Tenía mi Game Boy, ¿no? Y además ahí también aprendí a ahorrar, porque antes nunca me había tocado ahorrar, siempre había dicho papá compra y papá compraba. Pero bueno, me compré mi Game Boy con mi Pokémon Rojo. Esos fueron mis grandes inicios en Nintendo, como algo personal, ¿no? Se podría decir que incluso fue mi primera consola, que la compré yo y por eso la tengo, la tuve tanto cariño. Y ahí también jugaba un juego que creo que era de Mickey, del Castillo Mágico, no sé qué mierda, que era de carreras, que estaba bastante viciante. Tuve un Tetris. También jugué a Super Mario Deluxe, que era el Mario original, que me lo pasé 800.000 veces. Además, ahí estaba ya un poco rata, ¿no? Cogiendo y viciando ahí un cabrón, sacándote todos los secretos, mirándote los pasadizos y tal. Y esa fue la época más pequeña, ¿no? De cuando yo era más crío. También una tómbola de estas de la playa, por un euro, te permitían sacar papeletas. Y a mí me tocó una NES clónica, y también pues tenía ahí una salvajada de juegos. Yo recuerdo mucho, pues que claro, ahí me enganché con mi tío, que también le gustaba, tenía una parecida. Y nos tiramos los dos tarde entera jugando al Contra, a Alta Hunt y a una cantidad de juegos que tampoco recuerdo. Al Space Invaders también jugaba mucho, que sé, pero eso era en emulador. Y nada, pues así empecé yo en el juego, desde el PC y con Nintendo, mi gran amiga, querida. Tuve, vamos, todos los Pokémon que me pude comprar, hasta que empezó un poco mi crisis con Nintendo, ¿no? Que fue a comprarme la PS2 y descubrí que Mario Bros., el juego de mi infancia, uno de los primeros juegos de mi consola, que más horas le había echado, ese juego era exclusivo de Nintendo. Y yo al comprarme mi PlayStation 2, no era capaz de jugarlo ahí. Y ahí ya me empezó a calentar un poco la oreja, ¿no? Nintendo. Y también surgió otra cosa, que claro, cuando hicimos la comunión, yo tenía la consola pues como unos 6, 7 años. Y cuando hicimos la comunión, mis queridos vecinos y amigos se compraron también la Game Boy. Pero para mi desdicha, era la Game Boy Advance. Y claro, ellos tenían juegos que yo pues no podía jugar porque gracias a Nintendo sí permitía que mis juegos fuesen en la suya, pero sus juegos en la mía no, nuestra querida retrocompatibilidad. Y ahí ya también empecé a tener el mosqueo con Nintendo, porque para mí me sentí engañado, que al 2 años con la consola nada más y no podía jugar a los juegos nuevos. Eso también me dolió una barbaridad, mucho, mucho, mucho. Son las cosas que Nintendo me ha hecho más daño, entre otras. Claro, bueno, eso fue más tramo infantil que daño. Pero bueno, ya os contaré en mi siguiente confesionario por qué odio a Nintendo sobre todo y el gran daño que me hizo. Y nada, gente, espero que hayáis disfrutado estos 10 minutillos de confesionario, que no os haya hecho muy pesado y que tengáis curiosidad por saber más sobre mi inicio en gaming y tal. Saludos y hasta la próxima. Yeah.